Quisiera olvidarte, pero es que no puedo pasar un instante sin pensar en ti. Me paso las noches, me paso los días, ansioso de verte, de estar junto a ti, que yo no puedo estar. Ay, sin pensar en ti, que yo no puedo vivir, no, no. Sin pensar en ti, que yo no puedo cantar, no. Sin pensar en ti. Quisiera olvidarte, pero siento celos muy dentro de mí. No sé qué me pasa, me siento emocionado. Quisiera entre mis brazos volverte a sentir, que yo no puedo estar. Ay, sin pensar en ti, que yo no puedo vivir, no, no. Sin pensar en ti, que yo no puedo cantar, no. Sin pensar en ti. Quisiera olvidarte, pero siento celos muy dentro de mí. No sé qué me pasa, me siento emocionado. Quisiera entre mis brazos volverte a sentir, que yo no puedo estar. Ay, sin pensar en ti, que yo no puedo vivir, no, no. Sin pensar en ti, que yo no puedo cantar, no. Sin pensar en ti, sin pensar.